Un gran saludo a todas y todos los amantes del buen rock que ya están junto a nosotros a través de las diferentes plataformas para disfrutar de un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta la temporada número 19 de nuestro programa. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la bienvenida a este espacio creado para disfrutar por cerca de una hora de buen rock. Como siempre, denos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a comenzar este nuevo programa disfrutando del rock melódico de la banda sueca formada en Falping en 1989, Nestor. Integrada actualmente por Tobias Gustafsson, Johnny Wemstedt, Marcus Ablat, Martin Fringer y Matías Carlson, quienes tienen a su haber dos discos de estudio. Su primera producción data del año 2021, titulada Kings in a Ghost Town, del cual vamos a programar el tema On the Run. Y luego seguimos con Reaper, banda de metal fundada en el año 2016 en la localidad de Cataluña, España, liderada por el multiinstrumentista Elías Andrada, junto a Matt de Vallejo en batería, Alberto Marín en bajo y Eric Cruz en voz principal. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio, algunas reediciones de sus discos anteriores. De hecho, este 2025 sacaron al mercado una reedición de su último trabajo de estudio del año 2023, The Butterfly Effect, con solo temas instrumentales. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a programar algo del disco al que hacemos mención, pero en su versión original, la del 2023, el tema Blur Horizon. Ya, iniciamos entonces el programa de hoy primero con los suecos de Nestor y su tema On the Run del disco Kiss in a Ghost del año 2001, y luego vamos a escuchar el metal español con Reaper del disco The Butterfly Effect del año 2023. Escuchamos el tema Blur Horizon. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy y a continuación vamos a escuchar a una banda de death metal melódico proveniente de Broadway, Pensilvania, Estados Unidos, formada en el año 2004. Me refiero a Neocracy. Esta banda, integrada actualmente por Pat en bajo y coros, Mark en batería, Tan en guitarra, líder y coros, Ken en guitarra rítmica y coros y Ripping en voz principal, cuenta con 4 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su cuarto trabajo, The Force, el tema I Believe in the Sun. Y luego programamos a una de las bandas consideradas por los expertos como precursora del brutal death metal, Suffocation, agrupación fundada en el año 1988 en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente, esta banda está integrada por Ricky Myers en voz principal, Terran Hoops en guitarra líder, Charlie Arrigo en guitarra rítmica, Derek Boyer en bajo y Eric Morotti en batería. Cuentan con 9 discos de estudio, el primero de ellos, Effigy of the Forgotten, del año 1991, considerado como uno de los álbumes más innovadores del death metal. Y nosotros vamos a programar un tema de este disco, el número 1, el que da inicio precisamente a este trabajo, Lake of Inveracity. Entonces, vamos a escuchar primero a Neocracy, su tema I Believe in the Sun, del disco The Four, del año 2012. Y luego vamos a escuchar a los maestros de Suffocation, del álbum Effigy on the Forgotten de 1991. Programamos la canción Lake of Inveracity. volvemos nuevamente para seguir disfrutando del programa de hoy y vamos ahora a programar a un grupo suizo de metal extremo fundado en el año 2008 en Zurich, Triptykon, integrado en la actualidad por Pete Santaura en guitarra, Tom G. Warrior en guitarra y voz, Norman Lohar en batería y Van Hanslag en bajo. La banda cuenta con 2 álbumes de estudio, el primero de ellos es Palestira Diamonds del año 2010. El tema que vamos a escuchar de este disco a continuación se titula A Thousand Lies y luego vamos a programar algo de una banda de rock and roll formada en el año 2010 en Cavan, Irlanda, The Stripes, integrada por Ross Ferrelli en voz principal y armónica, Jock McClory en guitarra y coros, Pete O'Hallon en bajo y armónica y Eva Walsh en batería, quienes se mantuvieron activos hasta el año 2018. Esta agrupación tiene a su haber 3 discos de estudio, el primero de ellos Snapshot, que fue lanzado al mercado en el año 2013, en el mes de septiembre, y del cual vamos a programar hoy la canción Blue Collar Jane. Seguimos adelante entonces con el programa de hoy y vamos primero a escuchar el metal extremo de los suecos de Triptykon y su tema A Thousand Lies, que pertenece al disco Palestira Diamonds del año 2010, y luego el rock and roll de los irlandeses de The Stripes de su primer disco de estudio Snapshot del año 2013. Programamos la canción Blue Collar Jane. Fire! town. Never wears her hair up, 'cause she's always dressing down. Got a four-wheel drive, you know that's how she gets around. Blue collar chain, my girl, you knock me to the ground. Now we could be B-L-U-E, C-O-L-L-A, or J-A-N-E. Oh baby, please, if you could see, then you'd agree that I love blue collar chain and she loves. Town. Never wears her hair up, 'cause she's always dressing down. Got a four-wheel drive, you know that's how she gets around. Blue collar chain, my girl, you knock me to the ground. Now we could be B-L-U-E, C-O-L-L-A, or J-A-N-E. Oh baby, please, if you could see, Jane, and she loves me. That I love blue collar Jane, and she loves me. Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que una de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes con repetición los jueves a partir de las 20 horas en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos entonces a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Radio Embrujo FM con Paraíso Infernal, como también a todos quienes escuchan lo que tiene que entregar la radio a través de su señal online www.radioembrujofm.cl y también disfrutan del rock a través de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos a escuchar a continuación a la banda de metalcore Malevolence, fundada en Sheffield, Yorkshire del Sur, Reino Unido, en el año 2010, quienes cuentan con 3 álbumes de estudio y su propio sello discográfico. La banda está compuesta por Alec Taylor en voz principal, Josh Baines y Conan Hall en guitarras, Wilkie Robinson en bajo y Charlie Thorpe en batería. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su segunda producción de estudio, Self Supremacy, del año 2017, la canción Body Count. Y a continuación vamos a seguir con una banda de thrash metal formada en Bristol, Inglaterra, en 1983, Onslaught, quienes se mantuvieron activos hasta 1991 para disolverse, pero se volvieron a juntar en el año 2004 con una nueva formación, con Nick Rocket en guitarra, miembro fundador, David Garner en voz, Wade Dorman en guitarra, Jeff Williams en bajo y James Perry en batería, manteniéndose activos hasta los días de hoy. Cuentan con 7 discos de estudio, el último, Generation Antichrist, del año 2020, del cual vamos a escuchar el tema Strict Fast, Strict Hard. Entonces, mucha atención, a continuación vamos a programar primero el metalcore de Malevolence y su tema Body Count del disco Self Supremacy del año 2017, y luego el thrash metal de Onslaught del disco Generation Antichrist del año 2020. Escuchamos el tema Strike Fast, Strike Hard.

continuamos con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es www.paislobo.cl, portal informativo en el que estamos en formato de podcast, es decir, este formato que permite que lo escuches cuando sube un programa el día viernes o lo descargues y lo escuches cuando tú quieras. Todos los viernes estamos en www.paislobo.cl con un nuevo programa para todos los amantes de la buena música, en especial del rock. E incluso mucho ojo, porque puedes poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un abrazo y un saludo a todos quienes disfrutan de la buena música, del buen rock, a través de www.paislobo.cl todos los viernes con Paraíso Infernal. Y nosotros vamos a continuar el programa de hoy con una banda de stoner rock proveniente de Atenas, Grecia, fundada en 1989 y vigente hasta los días de hoy, Nightstalker, integrada por Algi Galiasatos en voz, Andreas Lagios en bajo, Tolis Mosticios en guitarra y Dinos Roulos en batería. Esta banda cuenta con 9 discos de estudio. El último fue lanzado al mercado el pasado 14 de marzo de este año 2025 bajo el título de Return from the Point of No Return, y del cual vamos a escuchar la canción 7 out of 10. Y luego vamos a programar una banda de doom metal proveniente de Norman, Oklahoma, Estados Unidos, Raymond Air Free, fundada en el año 2007 y manteniéndose activa hasta los días de hoy. Esta agrupación está integrada por Brandon Kistler en voz, Richie Tarver en primera guitarra, Jason Smith en bajo, Joy Powell en guitarra rítmica, Bobby Onspaugh en batería, Josh Allam en sintetizador, contando a la fecha con 4 discos de estudio. Nosotros vamos a seleccionar un tema de su tercera producción titulada Head Pines, la canción The Sound Inside. Bien, entonces vamos a continuación a escuchar primero el stoner rock griego de Nightstalker y su tema 7 out of 10 del disco Return from the Point of No Return, lanzado al mercado este año 2025. Y luego vamos a escuchar el doom metal de los estadounidenses de Rainbow Are Free de su disco Head Pines del año 2019. Programamos el tema The Sound Inside. cómo pasa rápidamente el tiempo, que ya hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de irnos, les recuerdo también que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal en formato de podcast, como lo hemos dicho. Tú lo puedes escuchar en el momento, el sábado, o descargarlo cuanto tú quieras. ¿Y dónde? Llega a www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde, como indicamos, estamos todos los sábados para que nos escuchen también. Ahí puedan todos los amantes del rock poder escuchar y deleitarse con buena música. Y ojo, otra de las plataformas en las que pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Despierta FM de Yanqui, o en la 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas para disfrutar del buen rock. Así que ya lo saben, finaliza la semana el día domingo, pero finaliza para disfrutar del buen rock, donde en Radio Despierta FM de Yanqui, o en la 107.7 del dial, donde estamos como Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas. Y también puedes escucharlo en su señal online, despiertafm.cl, donde puedes disfrutar de su programación y, por supuesto, de disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas. Un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan y disfrutan del buen rock a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. De paso, no se olviden que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos a ir escuchando primero una banda de rock formada en North Muskegon, Michigan, Estados Unidos, en el año 2001. Pop Evil, agrupación que tiene a su haber 7 discos de estudio. La banda en la actualidad está integrada por Leigh Cacati en voz principal, Dave Grams en guitarra rítmica y coros, Matt DiRito en bajo y coros y Nick Fueling en guitarra principal y coros, además de Hayley Kramer en batería. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Somebody Like You, de su primer disco de estudio, Lipstick on the Mirror, del año 2008. Y vamos a cerrar definitivamente el programa de hoy con un tema de una agrupación brasileña fundada en Guarulhos, Sao Paulo, el año 2018, Brain Kill Ghost, exponentes del power metal y heavy metal, integrada actualmente por Diogo Nunes en voz, Rogério Oliveira en guitarra, Fabio Carito en bajo y Leandro Tristán en batería. Esta agrupación tiene a su haber 2 discos de estudio. El último fue lanzado al mercado en noviembre del año 2021 con el título de Until the Sunrise Again, y del cual vamos a escuchar el tema Phoenix. Ya, gente, comenzamos a cerrar el programa de hoy con 2 buenos temas. Primero vamos a escuchar a Pop Evil, de su disco del año 2008, Lipstick on the Mirror. Vamos a programar la canción Somebody Like You. Y vamos a cerrar de forma definitiva el programa de hoy con los brasileños de Train Kill Ghost, del disco Until the Sun Rises Again del año 2021. Vamos a escuchar el tema Phoenix, canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Y por supuesto los invitamos, porque nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Where's the hope?